Este es el último tema de hoy. hay más tiempo. Con Richard Coleman se nos acabó el programa de hoy. Semana a semana seguimos recorriendo nuestro rock para descubrir nuevos artistas y valorar también a los clásicos. Te esperamos la próxima para estar cada vez más cerca de la revolución. Chau. Pero si